One Best. Los escandalosos comentarios de Jackie Collins en Jackie Collins Presents. De lunes a viernes, Cero Vida Social, Cool Televisión. Hola amigos, mi nombre es Brothers Wachowski. Estoy desde la alfombra roja, el tapete colorado, para empezar a vibrar con los que van llegando a la entrega de los Encaso Awards en una jornada muy particular que podrán ver a través de E! Entertainment. Rosario Vargas está en algún otro lugar de este inmenso coliseo. Rosario, ¿me oyes? Sí, brother, estoy aquí a tu lado. Oh, qué sorpresa. Realmente muchas figuras, ¿verdad, Rosario? No, todavía no he visto ninguna, pero supongo que ya comenzarán a descender todas de aquella limusina que ya aparcó 10 veces aproximadamente en la puerta del teatro. Es que cada vez que van a bajar hay una alerta de atentado. Ah, no importa, esto será inolvidable. Oh, pero miren, ahí es la muda. Así veamos si podemos sacarle algunas palabras. Oh, qué difícil es trabajar aquí. Bueno, no se imaginan lo que es esto. Señor Lagartija, señor Lagartija para E! Entertainment. Pirata. Rosario. Brothers. ¿Lo perdiste? Tengo el Capitán Vinilo aquí. Ah, lo lamento, Rosario. Me dicen que tenemos que pasar a comerciales. Ah, no, adelante, Rosario. Bueno, estaba aquí a mi lado hace un momento. Perfecto, esperamos que les haya gustado toda la cobertura con todos los detalles desde la red carpet, la alfombra roja. Rosario, nos vemos dentro. No, yo me voy a mi casa. Gracias, director, es todo desde aquí. Adelante, estudios. El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Temblor, destrucción, explosión, terror y vuelta a empezar cada día con la máquina de la especie más criminal. El ser humano. El ser humano. Fama, decepción, dinero, corrupción, brillo, petróleo, glamour y muerte. Bienvenidos a los premios en caso de que el mundo se desintegre. Muy bienvenidos a los aquí presentes y a toda la radio teleaudiencia del mundo a través de las 5 cadenas que compraron esta transmisión, que incluye los programas Los Accidentes Fatales en la Historia de Daytona, Animales Haciendo Cosas Divertidas y las cosas nunca vistas que ocurren en un casino de Hanoi. Mi nombre es El Pirata y junto al señor Lagartija seremos los anfitriones en esta velada única de la entrega de los premios en caso de que el mundo se desintegre. Desde este hermoso salón de conferencias ubicado en Indonesia les damos la bienvenida al señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos! ¡Ey! No vi a nadie hasta llegar hasta aquí. Es que el salón fue alquilado antes del tsunami, de los terremotos. No íbamos a perder el dinero. Eso me recuerda el dicho de mi tío, el negro, que se hizo judío y un musulmán le voló las piernas por ser gay y practicar la zoofilia. Changos, ¿qué decía su tío? Que en las presentaciones olvide los chistes racistas, sexistas, de mal gusto, de humor negro y discriminatorios. Eso está muy bien, ¿eh? Ah, pero no voy a hacerle caso. Mi tío está muerto y en realidad murió porque era viejo y le daba hueva. ¿Era muy aragán? No, era latino. Bueno, ya, la gente no quiere oír sus mamadas, güey. Sí que sí, quiere. Ahora les contaré la historia de mi prima Esther, que se metió a un hámster en la panocha y decía que tenía un alien dentro suyo. Oiga, cabrón, esta es una entrega de premios. Ambiente familiar, gente educada. Dejemos de lado sus historias, vayamos a los premios mejor. Ah, está bien, cerote asqueroso. La culpa es de tu padre por hacerlo sin condón. Hey, ¿qué te pasa, güey? Dijo ambiente familiar. Eso decía mi madre cuando se enojaba conmigo. Estoy hablando de una familia normal. Ah, bendice nuestros alimentos. No, aquí no vamos a comer. ¡Oh, qué mierda de fiesta! Wey, mejor amigos, vayamos a la entrega de premios ya. Primer premio de la jornada. La narcoestatuilla. Y los ternados son... Orejuela en Estados Unidos, extraditado. Uno de los narcos más ricos del mundo tuvo dinero para comprar todo menos a la DEA, y la DEA directamente lo compró a él con su propio dinero y se lo llevó a pasear. Asesinatos en México, Sinaloa, afueras de Cancún, DF y frontera. A los chicos de los carteles se les escaparon muchas balas este año. Autoridades gubernamentales y del aeropuerto argentino por el caso de las valijas voladoras. Y aquí tenemos el sobre. ¡Qué emoción! Que contiene al primer ganador en esta entrega. ¡Pero hágale ya! Y el ganador es... ¡Argentina y las valijas voladoras! Con escalas en Colombia, Perú y destino final España, el misterioso caso de las valijas que iban sin compañía y con kilos de cocaína se ganó las palmas. Sabemos de muchas aerolíneas que pierden equipaje, pero perder a los dueños y que las valijas aparezcan solas ya es digno de una premiación. Sí, fantástico, realmente. Y esto se va llenando de lujo, de talento, de gente que, bueno, se va asentando en sus lugares, se pone de pie. ¡Sí, cabrones, cállense! Mientras algunos estamos repartiendo justamente las plaquetas de mención por premio comprado. Ahí se está llevando, claro, Calderón, el expresidente de Costa Rica. Cristina de Kirchner tiene la suya, además de un paisaje a Disneylandia para ella, su hija y una amiguita de la nena. También George Bush, por el dinero girado a los medios de comunicación, se lleva una plaqueta por premio comprado. La ONU, por supuesto, no está ausente en esta velada. Uno de sus máximos miembros relacionados con empresas de la reestructuración de Afganistán. ¡Felicitaciones! Turbios negocios, turbias compras. Sí que sí. Felicitamos a cada uno a de ellos, sí. Porque ameritaron este. Pero mejor pasamos ahora a uno de los premios también importantes de esta velada. Premio Mejor Actor Secundario. Y los ternados son... El cura que le maneja la silla al papa. El vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. Porque todas las mentadas de madre van siempre para George W. Bush y él está ahí como parte del mobiliario de la White House. El presidente francés, Jacques Chirac. Ay, porque siempre está en contra de todo y nadie lo pela. ¡Ah, qué emoción! Sí, es el momento emotivo también donde nos acerca, muchas gracias, el sobre en estos momentos y creo que tenemos un ganador. ¡El cura que le maneja la silla al papa! Sí, más que merecido, porque su función es que no se lo vea, porque no debe aparecer en la pantalla gigante de la Plaza San Pedro, porque se resiste a la tentación de mover la silla al grito de ¡sale, papá, entra, papá! ¡Sale, papá, entra, papá! Por eso y por mucho más se merece este aplauso que está recibiendo. Un verdadero artista. Un verdadero artista, un verdadero actor secundario que ha dejado de lado la fama para brindársela a otro. Así que bueno, merecido realmente. Pero ahí está, los tiempos son escasos en estos momentos y ya llega el momento de otro de los premios importantes antes de la jornada. Premio Corona de Oro con incrustaciones de mierda. Y los candidatos son... La anorexia de Leticia Ortiz. La boda del príncipe Carlos y Camila Parker. Los idiotas fanáticos de Lady Di. La reina de Inglaterra y sus vestidos horrendos. Y en estos momentos, justamente, se nos... ¿Quién estará aquí dentro? ¡Oh, qué emoción! ¿Quién será el ganador de estos premios Corona de Oro con incrustaciones de mierda? Me tiemblan las manos, no sé, abre usted, señor Lagartija, por favor. Hoy estamos... Y el ganador es... ¡La anorexia de Leticia Ortiz! Sí, es, damas y caballeros, porque todos decían, está muy delgada, está muy delgada, muy delgada, muy delgada, muy delgada. Y ahora sabemos que el príncipe eligió tan mal a su pareja que sus padres desearían haberla casado con cualquier otra, Isabel Pantoja o Paloma San Basilio, aunque están viejas, pero están más gordas. Sí que sí. Y ponerse la corona que resista esos changos. Bueno, estamos listos y preparados para continuar entonces en esta velada especial, mientras algunas, vemos algunos rostros conocidos por ahí, Ah, no. Sí, en realidad, bueno, no, usted no tanto, no, usted no tanto. Bueno, pero sigamos adelante con todo esto, que ya llega otro de los premios. Premio Muñeco de Terror Horrible. Y los nominados son... Cristian Castro, porque no nos deja de parecer horrible. La secretaria de Estado norteamericano Condoleezza Rice, porque es horrible. Donald Trump, porque se cree chingón y es horrible. Marta Segunda Fox, porque si me la encontrara el chamaco en una calle oscura, creería que era efecto del peyote ingerido en otra vida. Pero aquí tenemos justamente que llega... bueno, bajo... ¡Ah, qué feo sobre! ¿Por qué con esos sobres tan chafas que...? Bueno, no importa. No traemos parte de la producción. En estos momentos abrimos el sobre. Ah, y no podrás creer a quién tengo aquí, señor Lagartija. Ya hay un... ¡Ah! El ganador es... ¡Condoleezza Rice! ¡Bien válida la entrega de este premio porque sí, si uno piensa en mujer y aparece Condoleezza Rice, hasta el más machín duda de su sexualidad. Hey, hay que entregárselo el premio. Sí, nadie favor, se quiere acercar a la Condoleezza. A ver, Manu, ¿quieres tú? Bueno, no te quedes ahí clavado. Y Yaridia se lo. Alguno. Sí, es horrible, pero es un ser humano. Charles Corky, tú con. Ah, no puede. Bueno, cabrón, que lo dejen ahí, que ella lo agarre. A ver, que lo agarre. Pero no, déjenlo lejos de aquí. Sí. No, no. Bueno, ahí está, ahí se lo lleva. Es un ser humano. La felicitamos, ¿eh? Es un ser humano. La felicitamos, señora, sí. Muchas gracias. Pero bueno, debemos continuar con todo esto, ¿eh? Permíteme, no se aleje. Ah, bueno, continuamos entonces ahora con uno de los premios más importantes quizás de la jornada, ¿eh? A partir de este momento llega el premio... Mejor agonía televisada. Y los candidatos son... El Papa. El expresidente de facto chileno Augusto Pinochet. Reñero, el príncipe de Mónaco. Terry Schiavo. Ah, qué peleado. Sí, va a estar realmente muy peleado, aunque bueno, en estos momentos se debe decidir uno por alguno de todas esas agónicas televisaciones que, y aquí está el ganador. Hay un ganador, señoras y señores. El ganador es... Terry Schiavo. Muy bien, bueno, en este para caso... Para mí que se lo dieron porque se murió. Sí, para mí también. Sí, generalmente así la muerte significa... Ay, le entregan premios. Sí, todos los muertos siempre le entregan premios. Pero bueno, en este caso de retiremos el premio, le daremos una forma de plaqueta o de algún premio post-morte, ¿no? Claro, sí. En estos momentos se entrega el premio, pero se está peleando su marido y sus padres. No sabemos quién se lo va a llevar. No se peleen ustedes. Bueno, podríamos ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos para ver quién de los dos se lleva el premio. Ah, eso estaría bien. Bueno, así que por un momento déjenlo aquí y veremos. Esto irá a estamentos judiciales y esas cuestiones, pero sepan que Terry ha sido la ganadora. Sí que ¿no? sí. Y más compartiendo la vida con ellos, te digo, me parece que gano en serio. Damas y caballeros, ahora pasamos a otro de los premios importantes realmente, que tiene que ver con lo que ha sido dicho a lo largo de este año. Señoras y señores, presentamos el próximo premio. Mejor frase del año. Y los candidatos son... Chávez, si me matan, responsabilizo al gobierno de USA. Mesa, que el pueblo resista a los piquetes en las calles y en las plazas. Néstor Kirchner, Bush me felicitó por el curso de la economía. Gobierno de Pakistán, la última vez que vimos a Bin Laden estaba cerca de la frontera. Ah, qué frases. Sí, son frases célebres que pasan a la historia. Recordamos en otros años otras frases que también algunos de los protagonistas hoy presentes. Pero bueno, veremos quién se está llevando en esta jornada el premio a mejor frase del año. Y aquí en el sobre lo tengo. Y el ganador es... ¡El presidente de Bolivia! Nuestro amo juega al esclavo. Realmente el contenido de esta frase fue más que irrisorio, violento, una cuestión que marcó parte del año, sobre todo en Latinoamérica, justamente por enfrentar al pueblo contra el pueblo y dejar que todos se maten sin solucionar nada, en el pueblo resista a los piquetes en las calles y en las plazas, una frase realmente que quedará en la conmovedora. Memoria, conmovedora, eso es la política que salvará a Latinoamérica, desde el balcón, querido pueblo, mátense, y no, total nosotros estamos aquí arriba, sí. ¿No? Se ve todo bien chingón. Se ve chingón, si no renuncio. Bueno, no renuncio en realidad, si no renuncio, bueno, no importa. Continuamos de esta manera entonces con los premios, pero momentos de mucha tensión. Debemos sin duda descargar un poco tanta tensión acumulada. Sí que sí, yo ya no puedo más. Una pausa. Necesito ir al baño. Necesitamos chelas. Bueno, luego de estos breves comerciales volveremos con más de esta edición 800 en caso de que el mundo se desintegre y las categorías más impactantes no se muevan. Enseguida volvemos, si no es que un tsunami, terremoto o erupción volcánica nos impide seguir con la transmisión. ¡Guay, carajo! ¡Un tsunami! ¡No! ¡No, era un chiste! Ya volvemos. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Seguimos disfrutando de los premios en caso de que el mundo se desintegre. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Por favor, tomen asiento. Allí, allí. Pónganse la ropa allí en el fondo. Sí, continuamos con la transmisión entonces de estos premios en caso de que el mundo se desintegre desde Indonesia directamente a todas partes donde estén llegando. Saludamos, por supuesto, a todos nuestros auspiciantes y toda la cadena que ha logrado resurgir de esta manera. Bueno, de alguna manera continuamos en una verdadera velada donde se demuestra en los rostros de los que están aquí presentes que todo está de la chingada. Continuamos entonces desde Indonesia, decíamos, con la entrega de los premios en caso de que el mundo se desintegre en este programa especial número 800. Y entonces vamos ahora directamente a... Es un momento realmente especial, ¿verdad, señor Lagartija? Sí, solo faltaría ver a Cher envejecer naturalmente, a Bono con el premio Nobel de la Paz en el culo y que Arnold Schwarzenegger nos baile una tarantela vestido de Mujer Maravilla. Changos, creo que lo vi todo. No, aún falta ver cómo desde ese cañón sale disparado el autor del Código Da Vinci. ¡Fantástico! ¡Wow! Ok. No perdamos más tiempo. Vamos al próximo premio entonces, señoras. Sí, no se han encastimado en gastos aquí. Bueno, pero señoras y señores, ahora la categoría que desvela el 50% de la población mundial. Es decir, a todos nosotros. ¡El premio Lobotomía! Y los candidatos son... Operación Triunfo, Gran Hermano, Dismissed, Discográficas y Radios de Hits del Mundo. ¡Ah, qué peleado esto! Realmente peleado, casi sí, un chart, sí. ¿Verdad? Sí. Y están las peleas, las votaciones, los votos, pero el sobre este tiene la última palabra y ya no habrá discusión. Así que tenemos un ganador y el ganador es... Operación Triunfo. Más que merecido, no es el primer año y sigue cosechando adeptos en todas partes del mundo. Gracias Operación Triunfo por hacernos creer que es interesante ver cómo un pendejo canta y un equipo de fracasados de la industria le quitan onda, lo corrigen, lo madrean y una vez que quedó bien mamón y floquito le dicen que será famoso 15 segundos generando el éxtasis de adolescentes que corren a la tienda a comprar sus discos, sus fotografías, sus pósters y hasta sus calzones usados. Sí que sí, sin dudas es la nueva mierda. Es la nueva mierda y así le aplaudimos y le damos justamente su premio en el día de hoy. Realmente se lo merece, impresionante, se lo merece. Merecido, pero ahora pasamos a una de las cuestiones que más tensión marca, uno de los picos máximos de esta entrega de premios. Llega el momento más esperado por muchos, señoras y señores, es tiempo de presentar al Mejor Video. Y los nominados son El Príncipe de Gales con Killer Queen. She's a killer queen. Realmente un video muy bien logrado a lo largo de todo el año. Vemos como en las imágenes el príncipe corretea por los pasillos de Buckingham Palace al grito de mamá, me quiero casar con mi amante de siempre. La reina quiere asesinarlo, pero un asesor de la corte le recomienda que eso no estaría bien visto por todos. Una cosa es que el imperio asesine a miles, a millones a lo largo de su historia, y muy otra es que una dulce madre quiera matar a su hijo por ser tan idiota. Este profundo video está candidateado hoy para llevarse uno de los premios. Sí, qué buenas imágenes, ¿eh? Buenas imágenes sí, de alta calidad. Debemos decir que es el príncipe de Gales, futuro rey de Inglaterra. Ah, son ellos. Claro, no hay dobles aquí, lo que ha logrado. Inclusive con un presupuesto realmente... Escenarios originales, es el palacio de Buckingham, es todo lo que estamos viendo, un video que realmente está como uno de los favoritos a quedarse con el premio en este año. Pero, muy bien, pasamos a otro de los candidatos. El presidente de Corea del Norte y su American Idiot. Americano Idiota fue uno de los temas más cobereados en este año. Muchos, alguna manera, contribuían con sus cosas, pero pocos llegaron a video. En este caso, cámara fija, un bajo presupuesto del director norcoreano que compuso con pocas imágenes un éxito para Washington. Un éxito que en realidad Washington estaba esperando. Allí va la búsqueda de una amenaza y el presidente de Corea del Norte desafía al mundo con sus declaraciones. Claro que sí, en coreano, ¿verdad? Sí, sí. Aquí vemos, los críticos dijeron que viniendo de Oriente, este video le faltó un poco tipo de anime y esas cosas. Pero tiene buenos efectos. Tiene buenos efectos y el pequeño país causó conmoción realmente con este video. Sí. Así que la promoción de este video estuvo a cargo, claro que sí, de la prensa norteamericana, lo que le garantizó cierto éxito, cierto conocimiento. Si no, no estaríamos hablando de este video, verdaderamente, American Idiot, de este, bueno, talentoso presidente norcoreano. Pero ahora vamos también a uno de las vedettes de la noche, podríamos decir, en cuanto a video y a material de video se refiere. Bin Laden haciendo Born in the USA. ¿Y qué podríamos decir de esto, amigos? Un clásico reeditado en este caso que ya conoce victorias en este rubro, ¿verdad? Sí, señor Garantija, sí, lo hemos visto a lo largo de... Es un gran campeón. Varios temas musicales, un gran campeón con diferentes videos y prácticamente cada video que sale al mercado de él es un éxito absoluto. Sí, bajo clip, costo, pero... Bajo costo, pero efectivo. Pero la gente quiere ver. En este clip se recrean los comienzos de Osama, lo cual es importante para todos los fanáticos, sí, ¿verdad? Y que a él le gusta Osama, recordar. Y le gusta recordar, no sé si tanto a él, no sé si tanto a alguna teleaudiencia, pero aquí se lo ve con la familia Bin Laden en su conjunto, con Bush padre, sí, con imágenes hasta de alto contenido erótico, podríamos decir, que casualmente no fueron prohibidas, salvo en territorio norteamericano. Bush hijo empresario estrechándole la mano, los comienzos de Osamita, subvencionado por inteligencia norteamericana en Afganistán, con momentos tiernos, donde se mezclan los momentos emotivos, con momentos de traición, con momentos de odio, con momentos hasta podríamos llamar, entre comillas, de amor, ¿verdad? Ese amor-odio que siempre existe. Ahí está Osamita, decíamos, subvencionado por inteligencia norteamericana en Afganistán, cuando peleaba contra los soviéticos. Sí, sí, sí, sí. En fin, un repaso por la vida de bien este... Bien que le queda la guitarra con las estrellas. Este artista, ¿eh? Sí, sí, y las bandas también. Sí, sí, sí. Pero bueno, un artista tan evasivo y a la vez tan expuesto que, bueno, en parte por su oponente occidental, yo creo que también es uno de los candidatos. Va a estar muy reñido, sin duda, sí, esto viene complicado. Pero no son solo estos tres videos que hemos visto a izquierda de pantalla, en la pantalla gigantesca de este anfiteatro. Ahora pasamos a otro de los videos, uno que sin duda también causará el aplauso. Silvio Berlusconi interpretando Estúpida. Estúpida. Conmovedor video, señoras y señores. Imágenes del desierto en Irak. El premier italiano aceptando pagar rescate por una ciudadana italiana que al ser liberada casi muere bajo las balas de los marines norteamericanos. Un video de una confusión que casi cuesta millones, podríamos decir. Hay mucho costo detrás de este video, por más que se vean como imágenes prácticamente rodadas en el lugar del hecho, ¿verdad? Pero bueno, una cinta que... sin duda, marca un antes y un después en la vida de este famosísimo político artista italiano, Silvio Berlusconi. Le podría haber costado, pero muchísimo más. Le podría haber costado más, sin ningún lugar a duda. Una introspección al pensamiento es lo que trata de reflejar también el cineasta en este caso, ¿no? Todo un arte. Todo un arte del pensamiento de Berlusconi cuando sus asesores le dijeron que debía pagar lo que pedían justamente para rescatar a esta ciudadana y casi muere como colador por sus aliados teóricos, que es los marines norteamericanos. Así que creo que este video también, por lo conmovedor, por lo afinado de Berlusconi en este caso, es uno de los grandes candidatos de la noche. Pero vamos con el último, porque el que llega último no es el peor, sino uno de los candidatos también firmes a llevarse mejor video del año. Vicente Fox y López Obrador con Dancing in the Street. Si habría que buscar uno de los dúos que más sonaron este año, tendríamos que estar buscando por ahí, ¿verdad? Por donde estos dos artistas han desandado, y en parte fue la calle también. Sí, que sí, ¿cómo baila? Bailan, pero de una manera muy, digamos, sincronizada. Sí, sí. Hubo gente experta justamente trabajando, exporristas, gente de los lugares más específicos de las comedias musicales, para hacer que estos dos hombres justamente... La coreografía es Es realmente brillante y es parte de lo que gana en este video, ¿no? Imágenes del Zócalo también mezcladas con chiquillos y chiquillas que ven la lucha de cara a las próximas elecciones y con, bueno, en realidad unidos, divididos, eso es lo que muestra el video, ¿no? Ellos tienen el poder, eso no cabe ninguna duda, además del talento, y bailan por las calles con los paisajes más chingones de México de fondo. Creo que también entre ellos puede estar uno de los ganadores de estos, pero ahí están entonces los cinco videos que hemos visto en este caso, y ahora llega el momento de decidir quién sí será sí. El gran ganador de esta jornada, ¿verdad? Aquí nos traen el sobre, muchas gracias. Me tiemblan casi las manos para ver quién será. ¿Será el candidato, el clásico? ¿Será uno que debuta en esta categoría? Bueno, no sabemos. Lo más fácil será abrir este sobre y decir que el ganador es... Bin Laden. Teníamos las sospechas, en realidad ya es un clásico abonado, mejor video, ya dijimos casi sus videos forman parte de éxito tras éxito tras éxito. Son y todos grandes éxitos. Recupera parte de su historia, de su vida. Estaremos frente al nuevo Michael Jackson. Posiblemente, porque a los no. Ay, a lo mejor es, sin duda. Pero bueno, ahí está entonces llevándose la presea, aunque le decimos tanto al príncipe de Inglaterra, como al príncipe de Corea del Norte, como al Silvio Berlusconi, como a Vicente Fox y al Peje, que realmente se merecieron. Pero bueno, compitieron con alguien realmente un peso pesado. Poderoso, dentro de lo que es esta categoría, para en caso de que el mundo se y bancado, ¿eh? Sí, totalmente, eso no es gratuito. Señoras y señores, ahora llega el premio que redondea toda esta jornada, que reúne a todos los que estuvieron ternados, que viene a ser una especie de frutilla en este pastel, que vendría a decorar absolutamente todo. Si tuviéramos lana sería de oro, pero sí, bueno. Sí, pero no tenemos lana, así que... ¡Premio en caso de mierda! Y aquí llega el sobre justamente de mierda. Sí que sí. Debería ser un sobre dorado, pero tampoco daba como para eso. Y dentro, ¿quién se habrá quedado? ¿Usted tiene algún pálpito, señor Lagartija? No sé, son tantos. Todos pueden ganar. ¿Será el presidente de Bolivia? ¿Será el presidente de Argentina? ¿Será el presidente Cristina de Kirchner? ¿Será Cristina de Kirchner? ¿Será López Obrador solista? ¿Será se repetirá el del año pasado, que fue Leticia Ortiz? Sí, ¿será Michael Jackson, como en aquel año que... Bueno, no sabemos. La cuestión es que aquí está el sobre, sí, y aquí lo abrimos. Porque uy, le digo que no me sorprende, señor Lagartija. Ya tenemos al ganador. Y el ganador al premio en caso de mierda es... ¡Operación Triunfo! No podía ser de otra manera. La fama cuesta y tarde o temprano les iba a llegar su premio de mierda. Para un jurado de mierda en todos los países, en cada uno de los países. Con música de mierda. Con música de mierda. Niños que inocentemente se inscriben pensando que serán grandes estrellas del mundo de mierda, de las discográficas de mierda. Cantan canciones de mierda. Cantan canciones de mierda. Tratando de... no sería tan inocente toda esta cuestión si no fuese que suenan todas las radios del mundo. Y que esto va bajando el nivel de necesidad de uno escuchar arte, pero bueno, por suerte hay resquicios por donde uno puede evadirse, pero miren esas caritas de mierda felices. No, se lo merecen, realmente han luchado mucha lágrima también hemos visto en muchísimas lágrimas. En todas las operaciones triunfo de todos los países donde se ha desarrollado, gente que lloraba, gente que se cagaba al final. Por ser 15 minutos de fama, y la fama cuesta, ya sabemos. Y el jurado es lo más importante. No, el jurado es lo más mierda de todo, yo creo que se merece, pero bueno, fracasados de la industria discográfica. Quisieron ser músicos y no pudieron. O fueron músicos y músicos frustrados. Entonces es lógico que los jurados tengan conductores de radio, conductores chafísimas, claro. Pero bueno, es un gran conjunto. Es una gran mierda, efectivamente. Por eso el premio para ellos. Pero bueno, aquí estamos nosotros y ya nos estamos yendo, amigos. Sí que sí, esto terminó. Así que bueno, volveremos en otra oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron, y sobre todo a aquellos que están pensando en estos momentos: ah, las otras entregas de premios estuvieron mejores. Así que nosotros ni más de acá vamos a brindar, así que vamos, Muda. Sí, Muda, capitán. Sí, Nico, ven, vamos a brindar con todos ustedes. Sí, por el arte. Por el arte y por el rock and roll que suena. Por ustedes, por América del Sur, de Centroamérica, de las colonias hispanas europeas, asiáticas y las de Oceanía, México. Brindamos con la colonia latina en Estados Unidos de Norteamérica y algunos en Canadá. Claro que sí, también con los habitantes de países colonizados y los sufrientes obreros de fábricas, oficinas y también las dependencias del Estado. Recuerden que aunque todo es una mierda, el arte nos puede salvar. Y antes que la mediocridad te jale, ¡Jálatela tú! Adiós, amigos, nos estamos viendo, ¿eh? ¡Qué bella velada! Una muy bella velada. Gracias a todos por venir. Muchas gracias, realmente, en este abrazo simbólico, le agradecemos a cada uno de ustedes. Los amamos y ya saben lo que lo queremos. Y nada que agregar, realmente. No, ya está. Como diría el pinche muñeco de la tele, sí. Adiós y recuérdenos por siempre. Al fin. Sí, cierren esa puerta. Odio a la gente. ¿Dónde está nuestra limusina? Ah, sí, ¿dónde está? Güey, quiten a los fanáticos de la puerta con la paz si es necesario, pero ya nos queremos ir, ¿eh? ¿Que no tienen otra cosa más interesante que hacer esa gente? Yo imagino que no, realmente. Ay, porque están en una puerta esperando que salga. Los detesto. ¿Cómo? Todavía estamos al aire. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. ¿Alguna vez le dije lo que amo a la audiencia? ¿Por qué no les avisan esas cosas? Sí, es verdad. Yo, es un amor mutuo. Yo no podría vivir sin ellos. Nosotros amamos, ellos aman. Realmente, es lo bueno de hacer esto. Sí, los queremos mucho. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Órale, amigos! Ya estamos en la María Tijuana, totalmente estabilizados. Hemos las chelas y... ¡Ah, perfecto! Está todo en orden. Bueno, chido. Ya ha pasado la entrega de premios. ¿Qué entrega de premios? La entrega de premios, el programa 800. Estamos en el programa 800. Sí, el programa 800. Entrega de premios. Bueno, han sido... ya le decimos. Ya no recuerdo. Bueno, sí, es la memoria de los medios de comunicación. Bueno, estamos listos y preparados entonces. Avisamos, sí, a aquellos que se sintieron afectados de alguna manera. Hay mucha gente por aquí, por ejemplo, bueno, algunos, cabe destacar que no van a poder entrar todos en la nave en estos momentos y que tengan paciencia. Pero y que no empiecen todos a enviar mensajes diciendo, yo mandé 3 mensajes, no leyeron ninguno, ni mensajes del tipo, ya van miles de millones de veces que mando mensajes, no nos leyeron hemos leído todos. Sí, tengan paciencia, por favor, llegan en gran cantidad, luego viene el fin de semana, la muda que se va. La muda está mal porque usted no dijo nada. Es verdad, sí. Y estaba bella que... Pensé que la mujer decir maravilla. Bueno, estás fantástica muda, pero el papá ha muerto. Eso, todavía no. No ha muerto. Murió. Pues ese papa está chingón. Güey, es uno de mis papas favoritos. ¿Murió o no murió? Todavía no. No se sabe bien. No jueguen con nuestros sentimientos. Claro, por favor. Bueno, está el señor Manu Briceño. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo andas, Manu? ¡Grande, Manu! ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Hola, amigo! Bueno, está entre Pueblo y Monterrey. En realidad, esa es su ubicación geográfica en estos momentos. Está parado en el medio. Se está flotando en el aire cual chancho volador. Y dice, bueno, mexicano, ya me conocen. Hola, mis voladores de Papantla. Por razones que ustedes ya conocen, no he estado en contacto con la María Tijuana, pero como buen seguidor no me puedo desconectar por completo. Les quiero felicitar por los 800 programas y felicitaciones para ti, que debe tener como él desde 900 programas. Sí, dice, bueno, y decirles que hoy en la noche me tomaré unos tragos a su salud y por qué no, me pondré pedote y siempre nos echas la culpa a nosotros. Ya bueno, pero está bien, solo ponte pedote y echarle maldiciones a mi cuarto de hotel mientras veo una película porno de fondo. Me tengo que ir a otra maldita junta, pero desde aquí les mando una junta de noche, Manu. Está muy extraño. En un table dance, Manu. Son muy extrañas las juntas de Manu. Es que hasta que no se acomoden bien, se hacen allí las reuniones. Es verdad, y todas es las hasta cosas que Manu se asiente. Sí. Leti es chiste, digo porque. Leti, está complicado. Bueno, me tengo que ir a otra maldita junta, pero desde acá les mando un abrazo y espero que duren otros 800 más. Y ya saben, si tienen tele, ahí se ven. Salud. Hola, chanchos cochinos, les escribe Gervasio de San Mateo, Atenco, Toluca, México, y se retira. Gracias. ¿Qué tal, apestoso sardo? Sí. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me gustaría llegar a su nave y disfrutar la desintegración en compañía de la muda. Ya estás aquí. ¿Quién es este? No firma. Dice, ok, ignorante, ¿saben lo que es un cenote? Es un pozo grande lleno de agua en donde los mayas sacrificaban a sus doncellas adoradas con oro, adornándolas con oro. Ajá. Dice, y que después los gringos se metieron a los pozos y se chingaron todo el oro. inodoro. Sí, okay. Que sí. ¿Y que no está bien, es el hueco que queda entre los dos pechos. Claro, el cenote, ¿qué cenotes? Mamacita. Ah, pero y los gringos se chingaron el oro, pero las doncellas las dejaron. ¿Cómo estarían los huesitos? Pero las toquetearon, no, sí. Un poco las toquetearon. Bueno, ok, ignorantes. Dice, bueno, eso es todo chido. Y ahí luego, bueno, pero firma los mensajes, por favor, porque sí, aquí que sí. Está bebiendo whisky, cabrón con puta. Bueno, es una fiesta. Bueno, justo llega San Pascualito Rey, San Pascualito, por favor, hazte cargo. Hola, hijos de Minerva y Ernesto Sábato, del tema Marabatío, Michoacán, México. Les felicita San Pascualito Rey Robade. Bueno, cabrones, pasen la pipa, 800 programas. Tengo ya 100 escuchándolos, ya me siento un poco viejo aquí. Esto está muy chingón. Es una fiesta como las que deben de ser todos los días en la María Tijuana. Me despido de ustedes, del de Marabatío, Michoacán, México. San Pascualito Rey Robade, postdata, se alquila borracho para fiestas y cócteles, así como estos. Bye. ¡Ay, qué pedote! Bueno, ya quien si quiere un pedote, sí, para llevar, sí. No debe faltar un pedote en ninguna recomendable, fiesta. Así que usted es una fiesta aburrida donde, claro, no pasa absolutamente, donde no bebe, claro, alcohol, donde ese tío que siempre se pone pedote, la corbata en la cabeza y baila arriba de una mesa, ha faltado por X circunstancia. Póngale, sí. Puede contar con los servicios de San Pascualito Reloaded, ¿cómo dice? San Pascualito Reloaded. Bueno, ahí está, bueno, tenemos por aquí a alguien que dice llamarse Marisa, le vamos a creer, es de Trelew, Chubut. Dice, hola, me llamo Marisa, nos ha enviado una foto muy chula la niña. Ah, sí que sí. Dice, les quiero decir que su programa está re bueno, sigan así Marisa. Entonces nosotros seguimos así. Sí, seguimos, por órdenes pedote. Sí, por órdenes de Marisa. ¡Salud! ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante. Esta vez les escribo felicitándolos. ¿Por qué saludas al maleante, mico? Está pedote. Sí, ya está, ¿no? Que ha trabajado, bueno, mucho también. Claro, es verdad, el maleante es un gran chambeador. Dice, esta vez les escribo. No, ¿cómo que echa la hueva? Tú echas la hueva, cabrón. Ay, cabrón. Bueno, basta, no diálogos internos, sí, por favor, no, aquí, ¿no? Mucho mensaje. Esta vez les escribo felicitándolos por sus 800 programas. Recuerden que fue en el programa 101 cuando los escuché por primera vez. Ah, desde Happy ese Monday. Día, desde ese día supe que mi vida era una mierda. Mando un saludo a los ausentes, tales como Carlitos Verdenel, el cordobés, el francotirador B8, el Joroco, los hermanos. El Joroco no está tan ausente. No, no, que no, Recuerda, Maxi Kiosco, el Joroco. Solo entre amigos. El hermano de Telma, bueno, está ausente. Sí, sí, lógicamente. Porque se ha casado. En estos y ahora, casos, bueno, mira, el francotirador se ha casado, el hermano de Telma se ha casado. O sea, muchos se justifican sus ausencias. Sí, el misionero. Sí. No sé si se casó, pero debe, sí, andar en eso. O sea que, saquen deducciones, el casamiento es malo. Sí, sí, sí. Bueno, y muchos otros que por el momento no recuerdo sus nombres. Saludo de vida y sigan la fiesta. Salud de parte del mariante. Sí, sí. Ah, cabrón, brindamos contigo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, vete, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Cómo les va? Saludos, Carlos de Gibaja. No, es saludos, el apellido. Carlos. Son saludos. Los saludos especiales. ¿Qué hacen los Carlos, sí, nada más? Sí. Pues si tú te llamas Roberto y quieres saludar como un Carlos, no, no puedes. Que te salga mal. Sí, sí, eso, sí. Con esto se nace, no se hace, sí. Así que saludos, Carlos. Y se note también. Gibaja Rivera de Arequipa, Perú, República Independiente de Arequipa. Saludamos del paso a Neo, ya que estamos por ahí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y a muchos ilustres, a Gabriel de Houston, el homenaje necesario de cada, sí, programa, sí, para nuestro querido Gabriel de Houston, al lobo de Momostla, Cholula, Puebla. Lobito. Y a su linda mujer. Sí, detente. Sí. Parece... Es que se va a votar. Va a haber que cambiarle el nick de lobo por conejo. Sí. ¿No? Un lobo conejo, son cosas extrañas. Al Adolfo de Tucumán, que nos ha enviado felicitaciones, ya está pedote. Grande, Adolfo. Le mandamos un abrazo bien grande. Daniel dice, los escucho desde Quintana Roo, México, está de poca madre. A ver si no me desconectan los putos de la computa. Y aparece como desconectado en estos momentos. Claro, sí, sí. Lamentablemente se ha hecho realidad su presentimiento. Hola, amigos, ¿qué les parece la maratón de Estocolmo? Y nos llega directamente de la mano de Andrea Gaitán Vega, que es, una muy buena amiga de nuestro amigo boliviano David Barrios, de la 91.1, sí, sí, estudio en FM, ahí en Estocolmo. Una fotografía donde parece una maratón que tiene la particularidad de que están todos en pelotas. Están todos desnudos, son todos hombres, y si uno mira la fotografía verá como 150 hombres corriendo al mismo tiempo y con trote sincronizado, ya que sus atributos... Nadie puede detenerse, claro. No, sí, van y vienen y parece que hasta se movieran en la foto. Increíble lo incómodo que puede ser correr, sí, sí, de esta, sí, manera, ya que todo está a la buena de Dios y, para peor de los casos, con el frío que debe hacer en el Y si se detienen los de delante... Bueno, está el famoso And the winner is... Hola, che, ¿cómo va? Les cuento que mañana me hago una endoscopía porque tengo algo en el estómago que me hace enroscar de dolor. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es? Sí, el estómago es un sitio donde se acumula el alimento y los jugos gástricos. Ajá. Creo que es eso. Dice, yo no, pero... Dicen, es un procesador de datos. Dicen que te sedan porque te pasan una cámara por las tripas. Ah, ¿qué es una endoscopía? Ah. Ah, sí, te ponen... meten algo por el culo. Sí. Enorme. Cámara, sí. Una cámara, pero... De tipo televisión. Super VHS, sí. Claro, una cámara de Super VHS por el culo y luego te filman, sí, te todo por filmando adentro. Todo, sí. Se ve bárbaro. Ah, no, sí, vieras, sí, eso es fantástico. Luego, si quieres, te dan un CD, sí, y la puedes ver. Sí, y si te gusta, te puedes llevar la cámara a tu también, casa. También, sí, sí. Y sí, cuando quieres, te filmas tú mismo. También, sí. No, es fabuloso. La verdad que te envidiamos. César, de Santa Fe, Argentina, le van a hacer la endoscopia, le decíamos suerte. Mañana a la noche me voy, dice, a sentar en mi PC de nuevo y les cuento qué pasó. Bueno, lo de sentar en mi PC, sí, no creo que sea posible. No, pero bueno, puedes escribir parado. Sí, de pie, sí, se, sí, puede, sí, tranquilamente, ¿no? Pones un poco más alto el teclado y ya está. Felicitaciones por los 800 del programa. Espero poder seguir escuchando los posts hasta si mañana el mundo se desintegra. Que alguien avise a mi viejo que pague la cuota de internet, que estoy bastante atrasado, dice. No, bueno, si se desintegra, se desintegra. Sí, se desintegra para internet, para todo. El problema es que no se desintegra y te corta el internet. Claro, igualmente pienso que se desintegra el mundo y te siguen cobrando internet. Es así, probable, no te preocupes. Sí. Hola, hijos de la basura nuclear del mundo, de George W. Bush, ¿cómo están? Soy el interno 761 reportándome nuevamente desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¡Ah, interno! Bueno, les escribo para felicitarlos por sus 800 programas, porque lo están leyendo en los 800, ¿no? No, no, no. Ok, así está mejor, dice. Y también para ver cuándo coño el Nico se apura y pone la nueva despedida. Y por última cosa, dice, no, no lo trates así, el interno 761 es histórico. Bueno, ya viste, ¿no? ¿Quién es el que se quiere venir a vivir al sanatorio? Dice, bueno, si eres mujer puedes venir, pero prepárate para que sientas una mano deslizándose bajo tu ropa en las noches. Y claro, si eres hombre, también te puedes venir. Solo trae comida, revistas porno y bueno, otra cama, porque ni culo dormiré contigo. En fin, si cumplen estos requisitos pueden venir. Ay, bueno, Pijertus, como le decía, está alguien caliente por ahí, sí, está, sí, muy, sí, caliente el interno. Dice, espero que estemos en los 1000. Aún recuerdo la primera vez cuando ayer dije que los esperaba hasta los 400, y esa fue la primera vez que escribí, pero llevo escuchándolos desde el 187. Ah, ya se me salió una lágrima, dice. Chau, chau, dice. A todos se nos sale una lágrima. Ah, la sensibilidad, sí. Le mandamos saludos a Milia, Richard de Guatemala, Antigarda, Shelter Skelter, a Rodrigo de Dinamarca, Dina Castillo, José Falta, la Austral, a Yeri, a Urpia, a Palomita, sí, a Porto, sí, Gana, a Canopo, a Mucha, a Caroco, a Floringa, a Egle, a Coco Liso, al Arcángel, a María, a André, que a Iroz, a Alex, gente, a Aron, a Leuro, a Carla, a Telma, a Poyatrona, a Cretin Blaster, a Le Mar, al Tapatío Rascahuele, a Kengel, Dames, a Charlie Corkin, a Joyce, a Kitty, a Milán, al Micótico, al Poli Chafajera, al Neto, al Grandioso, al Burro, a Dark Nemesis, a B8, al Chilero Vengador, al Coronel Chingón, a Apa, a Ojos Rojos, al Megatron, a Urban Tech, al Pais, a Cowa, a William Castañeda, a Pepe el Bicho. ¿Podría seguir así, por favor? Bueno, a Diego, al Hueso, a DJ Guacho, a Isaac, a Miguel de Jalapa, al profe Adar Fernández, a Yoto, sí, Monteucci, al Che Guevara, a la gata, a Cid de Toluca. Bueno, nada, que esto es para olvidarse, Y por supuesto, ¿qué quieres decir ahí? Lagartija no es Hua, es Yahoo. Solo eso. Bye. Bueno, Yari, una cosa es y otra cosa es Yahoo. Yo no sé cuándo usted dijo el Yahoo ese. No. Y, bueno, pues está bien, vamos a darle. No soy razón. Locutor, no puedo decir marcas. Sí, Yari se pone malosa si no le llevamos la atención. Así ah, que, está bien. Sí, Yari, es como dices tú, Yari. No le lleve la contra, Bueno, Yari. Bueno, Kevin, pasa por favor, Kevin Galdames, Hartford, Connecticut. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es Kevin Galdames, aquí desde Hartford, Connecticut, reportando nuevamente y especialmente para el show 800 en caso de que el mundo se desintegre. Así que sí, se les desea lo mejor. Otro más, ya estaba aquí desde hace rato, ¿no? O sea, el tiempo pasa rápido y quién sabe cuando regrese o como sea ya estén allí por los mil y algo. Pero les deseo lo mejor y siguen adelante. Y acuérdense, aquí estamos, cabrones. ¡Ah, qué emocionante, Kevin! Gracias, Kevin. Bueno, muchas gracias. Lo tengo de Jaeger de Pachuca. Jaeger, nos disculpas, Sí que sí. Un abrazo grande para el Jaeger de Pachuca, para el mascarado de látex. Bueno, para toda esa gente maravillosa que está llegando. ¡Ay, carajo! Aquí. Estamos perdiendo contacto. Helter Skelter, que nos cuenta que su esposa le dice que baje el volumen y no sé qué chingada. Bueno, estaremos con Helter Skelter. Bueno, con todos. ¡Ah, vemos la tierra! Y los que van llegando, si no, la artija le pregunto en estos momentos que todo titila. ¿Cómo ve la tierra? La veo como a mi grupo de amigos irlandeses. ¿Grupo de amigos irlandeses? No, no, no, son ellos, ya llegaron. Sí, amigo. amigos y a brindar con ellos, ¿eh? Son los grupos de amigos con los grupos de enemigos, con nosotros mismos y entre ustedes, y ahí está, ¿eh? Y si no toman alcohol, brinden simbólicamente, por el arte, que es lo que nos salvará. Nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por la EFO, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. FM. En Bolivia, Radio Luz de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Hum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF en la Maratón de Estocolmo, que va también desnudo corriendo de un lado a otro. Unas cosas fantásticas. Si el cura dijo, yo voy último igualmente. Sí. Por si se frenan, sí. Si alguno se cae de... Bueno, damas y caballeros, recuerden el sitio oficial, canaltrans.com. Y nos estamos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Todos ustedes. Sí que sí, bien, cabrones y cabronas. Ahí está, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Se porta mal. Inviten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos y Fernandilla. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista Guerrero. Que viva la panocha, que el niño le pase la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo y Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.